busco el tiempo entre mis recuerdos y llorar cuando me doy cuenta que ya no te tengo y sentir el frío silencio de mis pensamientos y fingir que vivo el presente, que no me arrepiento. Busco el